dejaré que me transformo. Quiero cantar una hermosa canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él yo encontré esa paz que busqué. Solo en Él yo encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una hermosa canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es verdad y amor. Solo en Él yo encontré esa paz que busqué. Solo en Él yo encontré la felicidad.